Oye, tigre, esto sí es más. Esto tiene swing. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentir los cueros del coche. Porque ella quiere romper la pinta borracha. Y anda buscando un tiguero para guaracha. ¿Usted sabe qué? Esto es para que a la vez lo baile lento y pegado. Un culo para la romana y para la gente encima. Un culo para Puerto Rico y para el que no se entera. Sé que esto es para que lo bailen bien pegado. Hasta mañana. Y para el chocó mamá Juana, bandolero de Tijuana con una dominicana. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentir los cueros del coche. Porque ella quiere romper la pinta borracha. Y anda buscando un tiguero para guaracha. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentir los cueros del coche. Porque ella quiere Bótame. Romper la pinta borracha. Y anda buscando un tiguero. Aguántate. Palomo, ¿por qué me quitan la música? Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, ajá, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentir los cueros del coche. Porque ella quiere romper la pinta borracha. Y anda buscando un tiguero para la guaracha. Porque ella quiere. Esto es la mente maestra, Víctor, el nazi. Oye, el más que sabe de esto, el oído biónico. ¡Neti! Let me tell you this. I like you this. También tú. Como usted se ve sin ropa, perdona a mí. Que después de un par de copas. Ah, pero no me digas que se acabó. Recoge a todo el mundo, que nos fuimos.